matarlo. ¡Satanado! ¡Mátalo! ¡Spooky! ¡Ajá! ¡Vamos a matarlo! ¡Los forasteros! ¡Aquí no hay juego! Pensarlo, quiero enloquecer. Quiero el tiempo retroceder para volverte a tener. Me vuelve loco, yo no sé por qué. Mamita, ven, camina por el Edén. Aquí estaré con un ramo de flores para Miguel, especial yo lo guardé. Es que recordé que ella la más linda es. Dale otra vez y escápate con el café. Ya no eres una niña.